puesto, pues te lo que harán. Eras hasta lego, ser buen chico, no te metas en jaleos. No hay, ay, ay, ay, ay, libertad de expresión. No hay, ay, ay, ay, ay, ay, libertad de expresión. Muy buenas, estás escuchando las ondas libres de Radio Cuca en la 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños o en www.radiocuca.org. Y bueno, estás escuchando lo que es una emisión fuera del horario habitual del programa Días de Destrucción. Nos toca emitir esta tarde, pero bueno, por otros motivos vamos a hacer un pequeño programa así improvisado. Para comentar un poco la situación que estamos viviendo aquí en Radio Cuca. No hay libertad de expresión, cantaban los MCD ahí al comenzar el programa, y no hay libertad de expresión, decimos nosotros desde aquí, ya que estamos sufriendo un ataque por parte de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, que quiere pues retirar la antena del edificio donde está situada la antena de la radio. Y bueno, vamos a, durante lo poco que va a durar el programa, ya que va a durar mucho menos de lo habitual, vamos a leer un poco la carta que ha recibido la comunidad de vecinos donde está la antena, ya que a nosotros de momento no nos ha llegado nada aquí. Han decidido pues enviar una carta a la comunidad de vecinos antes que a nosotros, cosa que consideramos de muy mal gusto, ya que pues que si han conseguido identificar la antena, fácilmente podían haber venido al local donde está la radio, ya que es bastante identificable con toda la placa y la pancarta que tiene en la puerta. Y bueno, pues ya vamos a comentar también un comunicado que se ha hecho desde la radio, mostrando pues el total desacuerdo con esta iniciativa de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, y vamos a comentar algunas cosillas más. Vamos a escuchar ahora una canción de Chacoly Conflict que se llama La radio está muerta para mí. No se refiere a las radios libres ni a Radio Cuca, sino a las radios comerciales. Así que vamos a poner ya la canción y luego pues comentamos un poquitín. Yo lo tengo que apagar, no lo puedo soportar. Ya estoy cansado de la radio comercial. No representa variedad. No me quiere nada más, basura que brutece a la sociedad. No existen alternativas, la radio está muerta para mí. No existen alternativas, la radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad, no hay artista de verdad. Las estrellas son producto de la contabilidad. Fáciles de fabricar y su música programar, ya no existe el arte ni la creatividad. No existe la alternativa, la radio está muerta para mí. No existe la alternativa, la radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad, no hay artista de verdad. Las estrellas son producto de la contabilidad. Fáciles de fabricar y su música programar, ya no existe el arte ni la creatividad. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Ya no existe alternativa, la radio está muerta. Y bueno, después de sonar Chacol y Conflict, un grupo bilbaíno ya extinto, pues de finales de los 80 o los 90, no sé ahora muy bien. Bueno, más que nada hoy no nos vamos a centrar en el plano musical, sino en esto que estaba comentando, el ataque que estamos recibiendo pues a la libertad de expresión aquí en Radio Cuca. Y bueno, vamos a pasar a leer la carta que el día 9 de noviembre recibía la presidenta de la comunidad de propietarios del edificio pues donde está Radio Cuca. Una carta que consideramos que tiene bastante malas intenciones, con cierto tufillo a mafia y un defecto de forma legal que se puede apreciar al leerla. Bueno, para empezar, la carta está fechada para el día 28 del 11 de 2011 y ha llegado el día 9 de noviembre. No sé muy bien a qué se debe esto. Y bueno, vamos a leerla y luego la comentamos un poco. Asunto: requerimiento de información sobre la titularidad del centro emisor de FM no autorizado. Esta jefatura provincial de inspección de telecomunicaciones en Asturias le informa que en el inmueble sitio en el municipio de Oviedo, calle Fernández Oviedo, número 10, y de cuya comunidad de propietarios es usted presidente, se encuentra en funcionamiento un centro emisor en FM, en la frecuencia 107.3, que carece de la preceptiva concesión administrativa y reserva del espectro radioeléctrico. Se adjunta foto del centro emisor, por lo que se le requiere para que en un plazo de 10 días proporcione a esta jefatura provincial de inspección de telecomunicaciones en Asturias fotocopia compulsada con el contrato o cualquier otra documentación que identifique al propietario y el centro emisor radioeléctrico no autorizado. Se pone en su conocimiento que el régimen sancionador de la ley 32/2003 del 3 de noviembre General de Telecomunicaciones, en su artículo 53, tipifica la instalación de estaciones radioeléctricas sin la preceptiva autorización como infracción grave que podría ser sancionada con una multa de hasta 500.000 euros. En el supuesto de no atender este requerimiento de información dentro del plazo otorgado, se entenderá que asume la titularidad y responsabilidad de las emisiones desde el centro emisor radioeléctrico en FM no autorizado, haciéndole saber que la no colaboración con la inspección, cuando esta sea requerida, se haya tipificada como infracción en la ley 32/2003 del 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Y bueno, esto lo firma José Antonio Díaz Menéndez, el jefe provincial de inspección de telecomunicaciones en Asturias. Como comentaba antes, pues esta carta suelta cierto tufillo a mafia y tiene pues bastantes defectos de forma legal, consideramos. Ya para empezar, eso, el que esté fechada el día 28 de noviembre, cuando la carta ha sido recibida el 9 de noviembre, quizás podría ser una razón para invalidarla. Luego comenta también que en el artículo 53 está tipificada la instalación de estaciones radioelectrónicas y la preceptiva autorización como infracción grave que podría ser sancionada como multa de hasta 500.000 euros. Bueno, y esto no pone el artículo número 53, y no es el artículo 53, sino el 54, el que tipifica esto que dice aquí. Y bueno, también comentar que pone hasta 500.000 euros, pero una carta de estas características pues debería decir desde X euros hasta 500.000 euros en este caso, como dice aquí. Pero no dice la cantidad pues menor que se podría recibir de multa. ¿Alguna cosilla más me parece que también había por ahí? Bueno, también comentar que dice que se adjunta foto del centro emisor, una foto que pues que habrán sacado desde satélite o algo así. Y que, vamos, si han conseguido hacer eso, sacar una foto desde un satélite o tal, mucho más fácil hubiera sido sacar una foto también o simplemente identificar el local, pues que está eso situado aquí en la calle Fernández de Oviedo número 10, y venir a hablar directamente con nosotros en vez de hablar con la comunidad de vecinos. También consideramos que la intención de esta carta es en parte asustar un poco a la comunidad de vecinos para ponerla en nuestra contra, asustándola con la multa, con la posible multa de hasta 500.000 euros desmesurada, también consideramos, y bueno, que de momento pues parece que no lo han conseguido, porque hasta donde yo tengo entendido y hasta donde yo sé, pues la comunidad de vecinos está reaccionando bastante bien. Y bueno, pues que creemos también que es una carta con muy malas intenciones, y con ganas de echar por tierra pues un proyecto pues que ha requerido pues esfuerzo y sudor de mucha gente, y bueno, donde bastantes personas tenemos aquí puesta bastante ilusión en venir aquí a expresarnos, pues cada uno cuando tenga su programa o cuando sea, y bueno, pues si eso, vamos a poner otra canción y luego pues seguimos comentando cosas pues sobre este tema que acontece. Vamos a escuchar ahora una canción de Discharge que se llama It is not TV sket. Esto no es un sketch de televisión de los maravillosos Discharge. Así que bueno, ahí van. Ahí sonaban esos Discharge. Y bueno, pues comentar que no es un caso único el de Radio Cuca. También en el caso de Radio Sele, ha sufrido pues ya hace varias semanas algo bastante similar a lo que estamos viviendo aquí en Radio Cuca. Parece que el señor José Antonio Díez Menéndez, que es el jefe provincial de telecomunicaciones en Asturias, como comentábamos antes, pues que ha entrado al cargo hace unos meses y pues parece que ha entrado a saco contra este tipo de proyectos. Eso, hace pues una semana Radio Sele recibía una notificación similar. Radio Sele es una radio comunitaria, a diferencia de esta, que es una radio libre, pero bueno, Radio Sele recibió eso, el aviso también, y decidieron pues quitar la antena. De momento aquí en Radio Cuca no se va a quitar la antena, a no ser que sea por la fuerza y no se pueda hacer otra cosa. Seguiremos emitiendo desde el 107.3 de la FM, aunque a muchos les joda. Y bueno, pues eso que comentábamos, que no es un caso aislado el de Radio Cuca, que de momento ya son dos proyectos los que se quieren cargar, el de Radio Sele y el de Radio Cuca, y bueno, pues tememos también que posteriormente puedan seguir yendo a por otros proyectos similares. Vamos a leer ahora un comunicado que se hizo desde aquí, desde la radio, que ha sido colgado en la página de Radio Cuca, en www.radiocuca.org, donde también podéis encontrar mucha información al respecto de lo que está sucediendo y bueno, que también se está repartiendo por ahí en cuartillas, por la calle y en algunos locales. Así que vamos a comenzar a leerlo. Se está repartiendo en castellano y en asturiano, pero como de asturiano no sabemos mucho aquí, pues vamos a utilizar la parte que está en castellano. Así que ahí va. El pasado miércoles, día 9 de noviembre, la comunidad de propietarios del edificio donde se encuentra ubicada la sede del Club Cultural de Oviedo, asociación con más de 30 años de historia, desde la que se promueve y realiza, entre otras actividades, el taller de Radio Cuca desde hace 28 años, recibió una carta de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en la que se les notificaba la existencia en el tejado del edificio de un centro emisor en FM, antena, sin autorización, y les amenazaban con una sanción de hasta 500.000 euros en caso de no identificar al propietario de la misma. Desde el Club Cultural de Oviedo, Radio Cuca, queremos declarar que nos oponemos a este evidente acto de mala fe por parte de esa jefatura provincial al dirigirse a la comunidad de propietarios en lugar de hacerlo directamente a nosotros mismos. Claramente identificamos con un cartel perfectamente visible en el exterior de nuestro local, en los bajos del edificio, y con un buzón postal donde se puede dejar cualquier notificación, y además amenazando a los vecinos con posibles sanciones económicas. Nos gustaría dejar claro que no somos una radio ilegal, pues no vulneramos ninguna ley, sino comunitaria, ya que según reza la ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, únicamente constituirá infracción de emitir sin licencia cuando se produzcan daños graves a las redes o a la prestación de servicios, lo cual no es nuestro caso, ya que no interferimos en la señal de ninguna emisora con licencia de radio comercial, ni hemos tenido ningún inconveniente para desplazar nuestra frecuencia cuando esto tuvo posibilidad de ocurrir. Por ejemplo, en 1995, cuando la desaparecida Radio Vetusta comenzó sus emisiones en el 106.9, nosotros nos movimos del 107.0 al 107.3. No ocasionamos ningún tipo de molestia con nuestra emisión a los vecinos. Radiaciones, interferencias de televisión, etc. No desarrollamos ninguna actividad comercial en nuestras emisiones. No hay ningún tipo de publicidad ni obtenemos ningún beneficio económico por hacer radio. Por todo ello, nos oponemos a las formas empleadas por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Asturias en su requerimiento y manifestamos que llevaremos a cabo todas las medidas oportunas para resolver esta desafortunada situación. Y bueno, pues este es el comunicado que, como ya decía, podéis leer en la página de la radio también, www.radiocuca.org, y que se está repartiendo por ahí. Por comentarlo un poco, el último punto que decía que no recibimos ningún beneficio económico por hacer radio, pues no solamente no recibimos ningún beneficio económico, sino que para hacer aquí radio hay que abonar pues unas cuotas para poder mantener los alquileres del local y mantener el equipo y demás. El único beneficio que obtenemos es el de poder expresarnos libremente y pues la gratificación y alegría que nos puede dar tener un proyecto como es un programa aquí en una radio libre. Beneficio económico, pues ninguno. En todo caso, todo lo contrario, pérdidas económicas. Y bueno, pues también dice que no ocasionamos molestia de ningún tipo con nuestra emisión ni a otras radios comerciales, ya que en este dial no hay ninguna radio aparte de Radio Cuca y no estamos invadiendo el dial de ninguna radio ni ocasionamos ningún tipo de molestia a los vecinos. Si acaso les ofrecemos la posibilidad de escuchar pues otro tipo de información y de radio que no se da en las radios comerciales. Y Y bueno, pues este panfleto también se ha repartido esta mañana, ya que pues varias personas se congregaron ahí en el edificio que está de telecomunicaciones, que está en Campomanes 14, con una pancarta y varios de estos comunicados que se repartieron a la gente que por allí pasaban. Una concentración bastante pequeñita, como interesaba que fuese también. Y bueno, pues con una pancarta que decía algo así: como ye, que quieren cerrar, que quieren pesearle radios libres, va a ser que no, o algo así. Radio Cuca aguanta. Bueno, ahora que digo lo de Radio Cuca aguanta, recuerdo también que me parece que se ha creado un grupo en esto de las redes sociales, en el Facebook, que se llama Aguanta Cuca. No sé muy bien cómo se puede buscar, pero podéis mirar, y me parece que pues para comentar por allí cosas, o supongo que también estará colgado información sobre el tema. Vamos a poner ahora otra canción y vamos a ir terminando ya enseguida, ya que bueno, que como comenté al principio, esto solamente pues iba a ser un programa así pequeñito, improvisado, para comentar el ataque a la libertad de expresión que estamos sufriendo. Vamos a escuchar ahora una banda de los 80 de Alicante, que eran Urgente, y hacían una canción que se llamaba Radio Alicante Muerta. Así que ahí va Radio Alicante Muerta. Sonaron Urgente con su canción Radio Alicante Muerta. Y bueno, por seguir incidiendo un poco en el tema, como ya venimos comentando, Radio Cuca es una radio libre, pero no una radio ilegal, por hablar en términos pues del poder. A mí, sinceramente, poco me importaría que fuera una radio ilegal para emitir desde aquí, pero no es el caso. No es una radio ilegal, ya que no consideremos que vulnere ninguna de sus leyes, de las leyes del poder, sino que en todo caso podría considerarse una radio legal en tal caso, pero no ilegal. Y vamos, que como decíamos antes, al no invadir ninguna onda de otras radios, ya sean comerciales o del tipo que sean, Radio Cuca en la 107.3 solo se escucha Radio Cuca y no invade ninguna frecuencia de otra radio comercial, ni se saca beneficio económico de ello. Por lo tanto, no es una radio ilegal, hablando en términos pues de las leyes y en términos de poder. Y por eso consideramos que no tiene cabida este ataque que estamos recibiendo. Vamos a ir ya pues finalizando el programa. No sé si quería comentar una cosa más. Que bueno, me parece que sí, comenté antes que durante esta mañana se produjo una acción para protestar un poco por lo que está sucediendo ahí delante del edificio de telecomunicaciones y luego un poco por Oviedo repartiendo pues el comunicado. Y esta pues bueno es una de las acciones que seguirá, espero que sea seguida por muchas otras, para mostrar nuestro desacuerdo con todo lo que está pasando. A ver. Y bueno, pues esta semana no hay programa de destrucción a las 18 horas de los martes, como venía siendo habitual. Tenemos este pequeño programa para informar de lo que está pasando. Y bueno, no es seguro del todo, pero casi seguro que el jueves emitamos un programa muy especial que no voy a revelar todavía, porque si por lo que sea no sale, pues bueno. Pero de ser así va a ser un programa muy especial para mí al menos. Y bueno, ya lo colgaremos por el blog. Recordar que el blog de Días de Destrucción es diasdedestrucción.blogspot.com. Y allí podéis escuchar todos los programas que hemos grabado con anterioridad. Y bueno, pues no sé si se me queda algo en el tintero. Tengo la impresión de que quería comentar algo más, pero como no tengo ningún guión ni nada, ha sido totalmente improvisado, pues quizás se me haya ido el santo al cielo. Y bueno, pues hasta aquí el mini programa de hoy de Días de Destrucción. Y bueno, pues seguís escuchándonos de momento y esperemos que siga siendo así en la 107.3 de la FM, aunque parece que a algunos les moleste, ya que cuando se tienen cosas importantes que decir, pues, y cosas que al poder no interesa que se digan, pues nos atacan de esta manera. Y que ese es el problema. Y bueno, vamos a escuchar ya para cerrar el programa a Vómito. Mira, así como que no quiere la cosa, han sonado tres bandas euskaldunes. Y bueno, vamos a escuchar eso, Radio Terror, que es una canción de Vómito. Y bueno, pues con eso nos despedimos hasta más ver. Aquí seguiremos emitiendo desde Radio Cuca.